mi sentencia. La soledad por el teléfono. Me has dicho bueno, si tú quieres. Adiós muy buenas. Tu adiós de hielo me ha sonado como una piedra en el estómago. Se ha terminado nuestro juego, tu burla amarga. Porque he perdido tanto tiempo pensando en ti a cada paso. Porque creí ser importante y al final solo fui un payaso. Porque te abrí mi pensamiento y confesé lo que yo siento. Salté volando hacia la luna, te hice feliz como a ninguna. Te preguntaba y tú callabas, me entristecías y dormías. Y en el espejo día a día me repetías que me amabas. Te daba todo como un estúpido, creyendo siempre ser el único. Me sonreías y decías que soy bellísimo, soy bellísimo. ¿Qué me importa mi cuerpo si mi alma está sola? Sombras de mi cuarto, donde se ahogan mis palabras. Me siento el ser más feo de la tierra, es un desierto. Si me has querido por mi cuerpo, para exhibirme y pasearme, como un muñeco que anda solo, como un ridículo estandarte. Y mientras tanto mi sonrisa se va volando hacia tus ojos. Me preguntabas si me amabas y me tratabas como un tonto. Me sonreías y decías que soy bellísimo.